Batearon las dos, sonó tu canción y me emborraché. Por esa razón fue que te llamé pidiendo perdón, pero parece que ya tú tomaste tu decisión. Así no se juega, tienes razón. Y aunque no cambies de